Muy bien, continuamos haciendo la diaria aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial, y vamos a hablar de una encuesta y también del porqué y el surgimiento de esta encuesta en relación a les migrantes. Por eso estamos en comunicación telefónica con quien es integrante de la Clínica Migrante de Mendoza. Hablamos de Alejandro Otero, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Gaby, buen día. De antemano, mil gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos. Y bueno, preguntarte, está circulando una encuesta, que cómo surge y de qué se trata. Listo, Gaby. Bueno, en realidad esta encuesta surge en aras de conocer una situación específica del colectivo o población migrante acá en la provincia de Mendoza, entendiendo también el aislamiento social, preventivo y obligatorio, entendiendo también que se están visibilizando también problemáticas latentes de que la población migrante está presentando actualmente. Nosotros estamos trabajando en compañía de la Clínica Migrante y la Fundación Ecuménica de Cuyo, las cuales trabajan también en conjunto, según también unos parámetros de la Agenda Migrante 2020, quien lleva haciendo un trabajo importante desde el 2019, generando una labor colectiva de incidencia en relación a la protección y garantía de los derechos humanos de toda la población migrante en la Argentina. Me parece importante también destacar que el 58% de la población migrante en la Argentina perdió toda la fuente de ingreso que tenía. También es importante destacar que solamente el 6% de la población migrante en la Argentina fue beneficiada con el IFE. Así que también es importante ver estos porcentajes que nos llevan también a ver un poco también desde esa cotidianidad de la población migrante en la Argentina. Es importante también que el 75% ha enfrentado problemas económicos muy fuertes. Entonces, por ende, también nosotros estamos fomentando esta encuesta en aras de poder visibilizar estas problemáticas que son latentes y que verdaderamente muchas veces no se dan a la luz, ¿no? Totalmente, Alejandro. Bueno, qué importante todo esto que señalabas. En este pleno quédate en casa, digo, pero que claramente no es igual para todos, ¿no? Sí, totalmente, Gaby. La verdad que es un contexto súper fuerte para todos y todas. No todos y todas tienen los mismos beneficios y no es igual para todos ese quédate en casa, ¿no? Uh-huh. Sabemos que ante toda esta situación han salido a relucir bastantes problemáticas e inconvenientes, y más con lo primordial que es la integridad, que es la dignidad, que es el derecho a vivir, ¿no? Y al vivir digno. Así que, bueno, desde nosotros también, desde nuestro movimiento, desde también queriendo, como lo decía antes, visibilizar y también en aras de buscar alternativas que nos permitan también trabajar sobre esas problemáticas y poderlas visibilizar el día de mañana, también fomentando e incidiendo también en políticas públicas que visibilicen y protejan también el derecho, ¿no? El derecho a migrar como un derecho de vida, como un derecho de crecimiento y un derecho hacia la evolución personal, ¿no? Claro, y en relación a ello, qué importante que esto, como vos también señalabas y lo señala también la propuesta de la encuesta, se clarifique y se traduzca de alguna manera en políticas públicas, ¿no? Este derecho, no solo en un enunciado. Además, viniendo, y esto cómo lo leen ustedes y cómo lo viven, los últimos años donde del gobierno anterior hubo una persecución constante a quienes son migrantes, ¿no? Sí, Gaby, la verdad que sí. Ha sido un trabajo arduo, un trabajo de pinzas, un trabajo que desde la Clínica Migrante y la Fundación Ecuménica, hablando también acá en Mendoza, donde hago parte, la verdad que ha sido un trabajo súper arduo, un trabajo también de mucho aprendizaje, un trabajo de constancia y un trabajo ahí de siempre buscar en aras de crecer, perdón, de crecer y, uh-huh, y poder fomentar todas estas alternativas, ¿no, Gaby? La verdad que no ha sido fácil, pero sentimos que la verdad ha valido la pena cada aporte y cada sentimiento que se le ha puesto a la labor. Alejandro, ¿cómo hay que hacer para poder contestar, para poder responder, por participar de esta encuesta? Mira, Gaby, nosotros ahorita estamos manejando un link donde por medio de un documento de Google hay unas preguntas de aproximadamente entre 7 y 8 minutos. La encuesta es anónima, también tratando de fomentar un respeto también por la identidad y que bueno, que las personas también se sientan cómodos y cómodas al momento de responderla. Datan, digámoslo así, datos importantes en cuanto a nacionalidad, en cuanto a orientación de pensamiento, en cuanto a sentimientos, cómo se han sentido, cómo han fluido, qué problemáticas han sido también relevantes y son importantes tener en cuenta. Entonces son aproximadamente unas 35, casi 40 preguntas, Gaby, que donde lo que queremos hacer es poder tener un dato más claro, ¿no?, de todas estas problemáticas que no están saliendo a la luz, pero que son importantes y son reales. Así que de eso consta la encuesta. Estamos también tratando pues de replicarla por todos los medios de la Clínica Migrante, de la Fundación Ecuménica, y también queremos también que nos colaboren por parte de La Mosquitera para que se replique y llegue a muchas más personas. Buenísimo, Alejandro. Entonces así será. Y además destacar que la encuesta es anónima. Correcto, Gaby. Correcto. Es anónima, también tratando pues de fomentar también ese respeto por, exacto, la identidad y que haya una mayor confianza, un vínculo de confianza. Alejandro, te agradecemos mucho. Seguramente nos vamos a volver a escuchar también cuando tengamos los resultados también de esta encuesta. Y desde acá un abrazo enorme.